hace ya tiempo que te estoy queriendo y no corresponde mi sincero amor. Ya no te importa verme padeciendo, pues jamás te apiadas de mi gran dolor. Ya ni siquiera la ilusión de darte de mis tiernos besos mi genial pasión, para con ansia yo poder besarte con la gran tibieza de mi corazón. Yo quiero gozar quita en flor, sentir tu calor con gran frenesí y tu gran candor al besarte a ti. Hace ya tiempo que te estoy queriendo y no corresponde mi sincero amor. Ya no te importa verme padeciendo, pues jamás te apiadas de mi gran dolor. Dame siquiera la ilusión de darte de mis tiernos besos mi genial pasión, para con ese yo poder besarte con la gran tibieza de mi corazón. Yo quiero gozar de tu gran amor, yo besar tu boquita en flor, sentir tu calor con gran frenesí y tu gran candor al besarte a ti. Yo quiero gozar de tu gran besar tu boquita en flor, sentir tu calor con gran frenesí y tu gran calor.